Según la tradición, respaldada por documentos pontificios, en 1207 Domingo de Guzmán, junto a otros discípulos dispuestos a recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la luz del Evangelio, una noche se encontraba orando, cuando tiene una revelación, en la que la Virgen María le entrega el rosario como arma poderosa para ganar almas y le indica que lo predique en todo el mundo. A la Virgen del Rosario porque es la patrona de la Orden Dominica. Entonces, y la Orden Dominica es una de las órdenes que tienen como por función la devoción y difusión del Rosario. Entonces, ¿por qué? Porque a través de una revelación mística, ella le reveló esos misterios a Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán los ordena y los presenta a la Iglesia y San Pío V les da una uniformidad general. Las dimensiones humanas y espirituales le permitieron a Domingo de Guzmán instituir el rezo del Rosario. La Virgen del Rosario yo creo que ocupa un lugar especial en el corazón de los guatemaltecos. Es no solamente algo religioso, es también algo que tiene que ver con la identidad del pueblo. Yo creo que todos nos sentimos de algún modo hijos e hijas de María Santísima. Nuestra Señora del Rosario, pertenecientes a un pueblo concreto, que es el pueblo guatemalteco. Pero después de la Virgen de Concepción, es la Virgen del Rosario la más venerada. Es una Virgen hermosa que mira desde lo alto. Es una imagen que está elaborada para que sea vista desde abajo, ¿verdad? Ella está entronizada en su altar, en su retablo. Lleva al niño Dios en los brazos, como todas las imágenes de la Virgen del Rosario. El detalle que la hace distinta de la mayor parte de las vírgenes del Rosario es que el niño está dormido. La gente conoce al niño Dios que ella lleva en sus brazos como el sol dormido. El rezo del Rosario es la oración que une en fe a miles de guatemaltecos católicos, que les permite fortalecer esas áreas donde a veces ya no se tienen fuerzas, asegura el párroco. La celebración a la Virgen del Rosario inicia desde el mes de octubre, cuando muchos guatemaltecos se unen para decorar el templo. Es de mencionar que el fervor de los guatemaltecos también se observa en el amor y pasión por elaborar cientos de flores que hoy engalanan a la Virgen del Rosario en el Templo de Santo Domingo. Con imágenes de Mario Osorio, Astrid Hernández, Telediario, Información Actual.